querer. Son unas traicioneras. Se burlan de los hombres cuando uno más las quiere. Por eso yo no creo en sus falsas palabras, porque cuando las quieren, ellas te dan la espalda. Porque cuando las quieren, ellas te dan la espalda. Ay, ay, ay. Que son tan traicioneras. A todas las mujeres les doy yo mis caricias, mis besos y mi cuerpo. Apasionado, mano enamorado, un hombre apasionado, más no enamorado. Ay, ay, ay. Estoy sufriendo.